Bueno, hemos comenzado con los talleres, el INSTI bueno, no ha cerrado este año, pero bueno, lo que es febrero, por ahí ahora sí ya con varios talleres, también con un horario de verano, pero bueno, tenemos gran variedad para por ahí los niños, los adolescentes o los adultos que no puedan transcurrir en el año, que tienen esta época como para acercarse también y realizar alguna actividad. Y bueno, a fines de marzo tendremos ya la grilla para el año en sí y también abrimos las inscripciones para lo que es el 2026. Bien. Ya desde un par de viernes, ¿no? Con unas jornadas de los viernes, ¿es así acá en el patio? Sí, sí, como es habitual, año tras año tenemos las actividades en el patio del instituto. La verdad que bueno, que comenzamos este viernes en febrero, la idea es hacer los 4 viernes de febrero estos encuentros en el patio con diferentes por ahí temáticas, pero sí también digamos ayornando todo lo que tiene que ver los géneros musicales y bueno, algo de danza, y generalmente con una cantina, si no es para la cooperadora del OSPI, para algún ensamble o para alguien que necesite. Así que bueno, estamos con esta movida. Este viernes que viene, que estamos, ya entramos en carnaval, va a ser esa la temática. Vamos a tener ahí un poco de murga, un poco de percusión y bueno, todo lo que tenga que ver con carnaval. También va a haber cumbia, folclore, pero todo relacionado con este tema. Así que bueno, eso también es el plus que podemos dar para este viernes. Bien. ¿Este viernes a partir de qué hora y entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, como son las actividades acá en el instituto, a partir de las 20:30, los esperamos este viernes y los 2 viernes restantes que quedan de febrero. Tenemos los ensambles, los profes, los alumnos, la familia que acompañan y bueno, y por supuesto que es abierto a toda la comunidad, como ya ha pasado el viernes pasado, que la verdad que acompañaron bastante, así que vivimos una linda tarde y noche. Bien. Malva, para la gente que quiera comunicarse, interiorizarse de los talleres, de todas las actividades, ¿redes sociales del INSTI? Sí, en Instagram, Instituto Cultural, igual que en Facebook. Y si no, tenemos el teléfono, que es por WhatsApp, 2226-477607. Y si no, los esperamos de manera presencial acá en la calle del Carmen, 664.